Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Buenas noches, bienvenidos a la edición número 229 de Rincón del Fanático. Damos nuevamente reencontrarnos luego de un pequeño break por motivos técnicos. Pero bueno, nuevamente aquí con toda nuestra audiencia para estar como siempre en el programa online, pues como siempre estamos acostumbrados. Para mí un placer en esta edición, aparte de mi compañero Roberto Torres, que ya lo voy a presentar, nos acompaña nuestro siempre querido amigo y gran conocedor del béisbol y del fútbol, nuestro querido Ángel Gómez. Un placer para mí presentarte, Ángel. Roberto, te dejo para que des la bienvenida. Iván, muchísimas gracias. De la misma manera que dices de Ángel, pues Ángel, siempre eres bienvenido, esta es tu casa. Gracias, Iván. Ay, qué bueno, ya iniciamos el podcast, qué bueno, porque estas dos semanas fueron cañonas y ya necesitamos liberar el estrés así. Así es. Ángel, tu saludo para la audiencia. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Gracias por tenerme de nuevo. Siempre es un placer estar aquí en este podcast, que siempre lo disfruto mucho y como dice Roberto, pues es una manera pues de liberar el estrés con esto que nos gusta tanto, que es lo deportes. Así es, Ángel. Bueno, bienvenido y bueno, chévere tenerte aquí en nuestro programa, que también es tuyo, por supuesto. Sin más preámbulo, bueno, vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Roberto, te cedo la entrada. Pues bueno, ¿qué nos traes esta semana? Ha sido pues unas semanas de mucho deporte en cuestión de playoffs. Hablo de la NBA. Hablo de que está candente el béisbol, voy a platicar de eso. Obviamente un paneo de la NBA porque no he visto, sin embargo, pues me he empapado de las noticias. Y sí he estado muy metido en el béisbol porque Houston es el mejor equipo de toda la MLB. ¡Chinga! ¡Órale! Muy bien, excelente. Muy bien, bueno, yo por mi parte, bueno, Ángel, deseo para que también nos des tu... Nos digas de qué nos va a hablar esta noche. Y yo cierro después con las noticias mías. Sí, bueno, yo tenía un puntico pendiente que había quedado de un podcast anterior donde tú y yo estábamos hablando en términos que quizás Roberto no comprendió porque él no es, digamos, amante del béisbol de un tiempo a esta parte, pero no tanto tiempo como nosotros, que lo estamos siguiendo desde niño. Entonces, se me ocurrió traer algunas frases, algunos términos de uso común, tanto por parte de los narradores y comentaristas del béisbol como por parte de los mismos fanáticos. Entonces, para explicar un poquito, para efectos de Roberto y para efectos de la audiencia que a lo mejor no está tan familiarizada porque seguimos en otros deportes, de qué se trata estos términos. Y también quería hablar, por supuesto, tocar el tema de la Major League Baseball, cómo están las posiciones, quiénes son los equipos que están calientes, quiénes son los peloteros que están calientes, cómo estuvo el Fantasy, a mí me fue muy bien en la semana, no sé a ti. Y en la parte de fútbol yo quería tocar el tema del Mundial Sub-20, que es muy importante para nosotros los venezolanos, porque nuestra selección arrancó con buen pie. Ok, muy bien. Bueno, sí, interesante. Pues bueno, digamos que tomando la palabra de Ángel, pues bueno, me uno a esos temas, pues el tema del béisbol, al tema del fútbol con la sub-20, que obviamente es un torneo que nos muestra pues lo que son las figuras que vienen en ascenso, ¿no? En las distintas categorías, que bueno, lo que sea el futuro pues de los de todas las selecciones, ¿no? Y bueno, como siempre, haré mis duras críticas hacia nuestra selección, que siempre, bueno, eso lo diré en las noticias, pero siempre haciendo mis críticas como, bueno, como debe ser, ¿no? No como fanático, tienes que criticar, tienes que alabar las cosas buenas y criticar las cosas malas, porque siempre es así. Pues bueno, aparte de eso, pues también tendremos algo de noticias de deportes a motor, estaremos hablando de motociclismo, bueno, tenemos por ahí un tema lamentable del que vamos a hablar en esa sección precisamente de motores. Vamos también a hablar de hipismo, Roberto, porque quedamos pendientes del hipismo, y bueno, eso estuvo muy interesante también, y hay, obviamente vamos a hacer un toque, pues obviamente pequeño, porque sabemos que es un deporte que a lo mejor no le gusta a muchas personas, pero bueno, siempre aquí tocamos todo lo que tiene que ver con deporte en general, y bueno, quizás creo que sea importante decirlo. Por supuesto, la de la NBA, y bueno, yo creo que con eso podemos arredondar un programa bastante interesante. Así es. Pues perfecto, ya con esto, ¿qué les parece? Vámonos a un corte y aterrizamos para platicar de las noticias. Muy bien, ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en El Rincón, y lo más candente ahorita es la NBA, los playoffs de la NBA. Ambos mencionamos que no hemos visto los mismos por las situaciones que hemos tenido. Sin embargo, Golden State va ganando 3-0 a San Antonio. No sé, ¿Qué opinas de esto, Iván? ¿Cómo lo estás viendo y demás? Bueno, mira, sí, realmente no he tenido oportunidad, como te dije, de seguir mucho la NBA en estos días, pero ha sido un dominio total de San Antonio. San Antonio tuvo una sensible baja, perdió su mejor jugador, ¿okay? Que es el caso de Kawhi Leonard, con un problema de torcedura de tobillo, y eso lo ha tenido relegado en los partidos de justamente cuando más lo necesitaba el equipo. Digamos que era su pilar. Este equipo también perdió a Tony Parker, como todos saben, y bueno, mira, ha sido dos bajas muy importantes en este equipo, que bueno, ha hecho lo posible y obviamente no ha podido con un equipo muy superior como Golden State, que tiene completo todos sus jugadores. Y bueno, mira, tienen un hándicap pero muy grande sobre el equipo de San Antonio. Bueno, eso lo puedes ver en el resultado de la serie, que va 3-0 a favor de Golden State, y bueno, no creo que esto tenga reverso. Esto lo veo muy difícil. Creo que Golden State va a ser el finalista. Y por la otra conferencia, pues bueno, creo que la cosa también pinta con que Cleveland puede ser que llegue otra vez para reeditar la final del año pasado. Cosa que sería visto morbosamente, pues como algo muy interesante, ¿no? Ese desquite, pues, que se va a presentar en una final que yo estoy casi seguro, o por lo menos 90% de que va a ser entre Golden State y el equipo de Cleveland Cavaliers. Ese es mi comentario. Ok, pues qué interesante. Fíjate que pues yo no he visto ningún partido, sin embargo, he platicado con... Bueno, sí, yo vi el primer partido, puedo hacer un comentario corto, ¿no? El primer partido que fue en casa de Golden State, el equipo de San Antonio estuvo ganando hasta el tercer cuarto, por algo así como 20 puntos. Le estaba dando una paliza cuando ocurrió esta lesión que estaba mencionando Iván. Entonces fue una lesión bien curiosa, porque fueron dos veces que se lastimó el mismo tobillo, el jugador Leonard, y la primera de esas fue una jugada realmente fortuita, porque él, estando en el suelo, después de hacer un tiro, se levanta, y en lo que se levanta tropieza con el pie de uno de sus compañeros, que estaba sentado ahí, de los que están en la banca, y entonces ahí se tuerce el tobillo por primera vez. Y después, en ese mismo punto, en el mismo sitio donde había hecho el disparo, unos minutos más tarde, vuelve a intentar el tiro, y en ese momento sí, cuando está cayendo, la repetición se ve cómo cae sobre el tobillo y doblándolo totalmente con todo el peso del cuerpo. Una cuestión que tú lo veías y te da dolor a ti. A partir de ese momento, el equipo de San Antonio se vino abajo. Y se vino abajo estrepitosamente, y bueno, el equipo de Golden State pues mejoró la defensa, tuvo una defensa muy muy efectiva, y comenzaron pues la fórmula de ellos, que son básicamente los tiros de tres. Curry empezó a encestar, Thompson empezó a encestar, por supuesto, ¿cómo se llama?, Kevin Durant también, y entonces bueno, fueron descontando hasta que los pasaron en el cuarto, y terminó por tres puntos el... No, terminó por dos puntos, fue 113-111. Sí, por dos puntos. Pero realmente ese juego lo tuvieron para ganarlo el equipo de San Antonio, y a partir de esa lesión no se encontraron en la cancha. Y el técnico Popovich no pudo, con los cambios que hizo, no pudo lamentablemente reversar la situación. Y bueno, yo estoy con Iván, yo creo que esto, si no es una barrida, por lo menos debe terminar un 4-1 a favor del equipo de Golden State. Ok, miren, Golden State está jugando ahorita con San Antonio, acaba de arrancar el partido. Entonces, durante el transcurso del podcast vamos a ir platicando cómo va él mismo. Pero fíjense cómo un jugador puede cambiar la historia. Ahora, San Antonio se le lastima a Leonard, pero también... En la serie pasada se le lesiona el francés. ¿Cómo se llama el francés, Iván? Tony Parker. Ese también está fuera toda la temporada. Bueno, todos los playoffs. Sí. O sea, ya no. Entonces, como una o dos personas en un equipo de cinco mueven muchísimo. Son referentes de sus equipos. Y como esto quiere decir también que San Antonio no tiene una banca que pueda cubrir al titular, porque si la tuviera, pues estarían ahí peleando, pero el caso de que San Antonio no esté así, pues como que hace pensar a San Antonio ya en el futuro, para el siguiente draft, que deben de agarrar no a un titular, pero sí a alguien que esté en la banca y que pueda cubrir las labores de Kawhi Leonard, igual de Tony Parker. Sí, bueno, fíjate que ellos trajeron a LaMarcus Aldridge, ¿ok? Buscando, digamos, sustituir lo que era Tim Duncan, ¿no? Esa fue a sabiendas de que Duncan ya iba a salir. Y obviamente ya Manu Ginobili no es el mismo Manu Ginobili de hace unos años atrás. De hecho, yo creo que estaba hace su última temporada. Y la verdad es que no ha aportado mucho al equipo. Ya es un tipo muy veterano. Obviamente no tiene todas sus condiciones, obviamente por la edad, y bueno, y Danny Green es un muchacho joven que bueno está dando sus primeros pasos aquí, o sea, ya definitivamente San Antonio tiene que, como tú dices, pues reforzar un poco su banca y bueno buscar generación de relevo importante, ¿no? Dicen el draft, el mercado, o haciendo algún trade interesante, no sé. Pero se me hace que tienen que hacer un un, ¿cómo se llama? Una arranque nuevo, pues una reestructuración del equipo para que obviamente vuelva a ser competitivo. Esa es mi posición. Estoy de acuerdo contigo. Okay. Y en la otra semifinal, pues bueno, tampoco obviamente la he podido ver, pero aquí sí aparentemente el equipo de Boston sí ha logrado, a pesar de que Cleveland se ve muy superior, pues bueno, el equipo de Boston ha logrado también por lo menos una victoria que los mantiene con un poquito de oxígeno, obviamente pues tratando de hacer el milagro, pues de ganarle a este equipo de Cleveland Cavaliers. Sí, fíjate que ahí un amigo de la oficina me platica que los dos primeros partidos Cleveland barrió literalmente a Boston, y que el último partido sí fue un buen partido al fin, pero como que Cleveland estaba dándole chance a Boston. Entonces lo más probable es que aquí, como el pronóstico que dijo Ángel de la otra conferencia, aquí va a ganar Cleveland, va a pasar a la final, y sería realmente bueno, Iván, sería muy bueno que Cleveland repitiera con Golden State, pues para ver si la adición de Kevin Durant con Golden State cambia realmente en la final. Si un Kevin Love y un LeBron James, y del otro lado un Curry y un Durant, pueden hacer mucho mejor partidos, que el año pasado. Sí, y también la acuérdate también de Klay Thompson también es un baluarte aquí en este equipo. La edición de Durant condición si este equipo pueda ganarle a Cleveland, es una adición importantísima, pienso yo, y ahí va a estar la diferencia. Yo creo que una reedición de esta final, yo creo que aquí Golden State sí sin duda va a acabar con este equipo de Cleveland, que depende básicamente de LeBron James, ¿okay? Y quizás un poquito más de Kyle Irving, pero LeBron James es el que lleva la batuta de este equipo. En cambio, el equipo de Golden State, ahora con la adición de Kevin Durant, pues bueno, es un arma que no tenían el año pasado. Y eso para mí va a ser el punto de equilibrio para aquí. Hay un tema que no se nos debe olvidar, que es que el equipo de Boston se perdió para el resto de la temporada su mejor jugador, que es Isaiah Thomas. No puede contar con Thomas, y eso es un golpe bastante duro para este equipo de Boston, que está peleando de todas maneras. ¿Cuándo se lesionó? Salió en estos días que había quedado lesionado por el resto de la temporada. Ah, fíjate, interesante. Bueno, sí, sí. Sin Isaiah Thomas, bueno, es lo que estamos hablando. La salida de Leonard, obviamente, precipitó la caída de San Antonio. Y con esta noticia, pues bueno, no hay mucho que decir. Así que no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que esta final va a ser una reedición del año pasado entre Golden State y el equipo de Cleveland Cavaliers. Definitivamente. Sí. Muy bien. Nada más, antes de pasar, me acuerdo que el año pasado nosotros decíamos lo mismo de Golden State, iba a arrasar y demás. Y Ángel acertadamente dijo, a ver, señores, Cleveland tiene más oportunidad de ganar que Golden State porque ya está de vuelta Kevin Love y otro jugador que el año anterior, o hace dos, estaban lesionados, y fue que Cleveland ganó. Entonces, no demos por hecho que Golden State puede ganar fácil. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo y confiando que sea mucho mejor serie. Así es. Listo, perfecto. Muy bien, bueno, ya para el próximo podcast, pues ya pudiésemos estar, pues ya hablando de finales, ¿no? De finales de NBA, que va a estar muy interesante esto realmente. Cambiando entonces de panorama, pues bueno, ¿qué les parece si pasamos del mundo de los gigantes a el mundo de la pelota, del béisbol? ¿Qué les parece? El late. Muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, no sé, Ángel, si tú quieres comentar, comenzar hablando de lo que construía sobre las los refranes beisbolísticos. En primer lugar, o si damos resultados y después de último, ¿qué prefieres? Bueno, vamos con esto que ya lo tengo abierto aquí. Ok. Mira, realmente el tema del béisbol tiene muchísimo pues sabor y esto viene mucho de lo estas frases, que son muchísimas. Yo nada más aquí tomé unas cuantas. Originalmente muchas veces algún narrador o algún comentarista se le ocurre la frase, agarra una frase que tiene que ver con la vida diaria y entonces la asimila al béisbol y entonces se va creando pues ahí una cultura, entonces los fanáticos lo siguen diciendo y los jugadores lo dicen, etcétera. Entonces yo traje aquí algunas que me parecieron simpáticas y que las quería compartir aquí con ustedes. Una que utiliza mucho, por ejemplo, Ernesto Jerez, el narrador de ESPN, es viene con la grúa. ¿Qué pasa, Iván, cuando dicen que un manager viene con la grúa? Que viene con la grúa, bueno. Sí. Que viene con su mejor hombre. Raspado. Viene con la grúa es que viene a sacar al pitcher. Viene con la grúa es que se lo va a llevar remolcado como si fuera un carro. Bueno, yo pensé, ok, bueno. Viene con la grúa es eso, pues cuando un manager sale con la decisión ya de sacar al pitcher y hace esa señal hacia el bullpen, entonces Ernesto Jerez dice, viene con la grúa. Ese es uno que yo tengo aquí. Otro que este sí creo que es exclusivo aquí del béisbol venezolano es el rincón de los músicos. El rincón de los músicos, tú lo debes haber oído, Iván, es esa zona que está al final de la zona de foul, donde normalmente se ubican los bullpen y donde calientan los pitchers, pues entonces donde termina, para ubicarlo físicamente, donde termina la raya de foul y hace un ángulo así con la tribuna, antes de que empiecen los bleachers, eso se llama el rincón de los músicos. Entonces cuando un batazo, por ejemplo, pasa al primera o al tercera base y se extiende y va hasta allá, entonces se acostumbra a decir, la bola se metió en el rincón de los músicos. ¿Y por qué el rincón de los músicos? Bueno, porque anteriormente, en el béisbol de antaño, los años 30, los años 40, que no había, ¿cómo se llama?, música ambiental, no había equipo de sonido del estadio, pues entonces lo que hacían los equipos era que ponían ahí una banda de música que servía para amenizar los partidos. Entonces, entre un inning y el otro, pues los tipos tocaban música y entonces había una animación ahí para la gente, para el público. Por eso es que eso se llama el rincón de los músicos. Wow. A ver, Iván, lo mordió el perro. ¿Qué quiere decir? Explícale aquí a la audiencia. ¿Cómo es eso de que lo mordió el perro? Bueno, lo mordió el perro sencillamente porque cuando pellizca la pelota, ¿ok? Esta normalmente le pegan el tobillo, ¿ok? Sí. Y entonces, claro, es un dolor muy fuerte, entonces se dice que lo mordió el perro. Sí. Y entonces ustedes ven que el bateador hace unas muestras de dolor y se agacha, pide tiempo, inclusive a veces se cae, pues, es tanto el dolor. Y entonces, bueno, se acostumbra a decir, lo mordió el perro, cuando sale ese tipo de batazo de favor. De hecho, por eso usan ahora un protector en esa zona y bueno, sí, evitar que el dolor sea más fuerte, pues. Es correcto. Mira, Iván, cuando un batazo es un podrido, ¿qué es eso de que ese batazo fue un podrido? ¿Cómo es posible que un batazo sea podrido? Un podrido significa que, a ver, le pegó mal a la pelota y esa cayó ahí, o sea, cayó detrás de la segunda base, o detrás del short, o detrás de la tercera base, pero ahí como puesta con la mano. Entonces se dice que es un podrido. Es un podrido, eso también lo llaman en inglés, lo llaman el Texas Leaguer. ¿Por qué Texas Leaguer? No le sé decir, pero le dicen, bueno, batió un Texas Leaguer, fue un batazo que en condiciones normales debería ser out, pero estaba lejos de un fildeador y del otro, y cayó entre los dos, entonces el bateador tiene un hit. Bueno, eso se le hizo un podrido o un Texas Leaguer. Ok, cuando un lanzador está lanzando muy duro, Iván, que está lanzando 95 más millas, ¿qué es lo que tira? Tira una aspirina. Bueno, o también dicen, o también, Sí, o también dicen que tiene una tiza también. Tiene una tiza, exacto. Una okay. tiza, bueno, eso sí sabemos todo lo que es la tiza de la escuela. Entonces, bueno, pues para hacer. En México, ajá. tiza se dice gis, nada más para los que nos escuchan de México. Okay. Gis. Gis. Wow. Sí. Okay. Gis. Bueno, entonces tirar una aspirina o tirar una tiza o tirar un gis es un pitcher que está lanzando excesivamente duro y entonces, bueno, se le dice eso. Ahora, le llegó de aire. ¿Cómo es eso, Iván, de que le llegó de aire? ¿Cómo es eso de aire? Le llegó de aire. Bueno, sencillamente es que fue un batazo muy duro que obviamente fue a las manos del salir directamente al fildeador. Le llegó de aire. Exacto. Entonces es out porque directamente pues lo captura cualquier fildeador y entonces le llega de aire, quiere decir que la pelota llegó al guante de aire. ¿Cómo es esto, Iván? Fildeó de cordón de zapato. ¿Qué es eso del cordón de zapato? Okay, cordón de zapato significa que el fildeador viene corriendo fuertemente y mete el guante justamente llegando al pie. Okay, y la agarra con la punta. Entonces, se dice de cordón de zapato porque justamente pone el guante abajo donde está pisando, pues. O sea, muy muy bajito. Entonces, se dice que lo agarró de cordón de zapato. Y en ese caso, bueno, ahorita que tenemos la tecnología y hay el challenge y todo eso, pues entonces uno, el umpire puede ver si hay alguna duda de que la fildeó de aire o la fildeó que pegó brevemente en la tierra, pues y fue hit, entonces ahí la repetición y ahí la oportunidad de ver si ese fildeo de cordón de zapato fue out o fue hit. Pues puede ser cualquiera de dos cosas. Ok, otro término muy, muy usado, la aló por su mano. La aló por su mano es cuando un bateador derecho, por ejemplo, da un batazo por la raya directamente por la tercera base hacia el left field. ¿Por qué por su mano? Porque es bateador derecho y el swing normal de un bateador derecho es llevar la bola hacia la izquierda. Lo mismo para el bateador zurdo. Si el bateador zurdo la batea hacia el jardín derecho, se dice que la aló por su mano. Pero no es que está agarrando la bola y la está alando, no. La aló quiere decir que le pegó, dio un buen batazo y mandó esa bola hacia el jardín que le toca. El jardín izquierdo, el bateador derecho. El jardín derecho, el bateador zurdo. La bola submarina. Esto también se dice mucho. Bueno, fulano de tal tiene una bola submarina. Los Orioles tienen un relevista que se llama Darren O'Day, que cuando ustedes vean un juego de los Orioles, vean, él es el jugador que, el lanzador que normalmente está en el séptimo, el octavo inning. Él tiene una bola submarina, que es una bola submarina que la lanza en un ángulo por debajo de lo, digamos, si la bola sale de la mano y el brazo está en posición horizontal, eso sería cero grado. Está por debajo de los cero grados, entonces está casi que pegando de la tierra cuando suelta la bola. Y esa bola sube normalmente. Sale de la mano el pitcher, muy abajo y tiende a subir. Esa es la bola submarina. Sí, eso me recuerda mucho. Sí, perdón, Ángel, eso me recuerda mucho a un lanzador llamado Kente Kulve, de los Piratas de Pittsburgh. Un gran lanzador que él lanzó aquí en Venezuela. Sí. Es cierto. Y tenía ese tipo de lanzamiento que hacía, la sacaba debajo del brazo y la bola hacía como una parábola. Okay, sí. Y reventaba muy fuerte hacia los jugadores derechos y le hacía mucho daño también a los zurdos. Kente Kulve. Sí, sí. Bueno, a ver, Iván, ayúdame aquí. Ese es un perro caliente. ¿Estamos hablando del hot dog que uno se come o de que cuando uno dice ese jugador es un perro caliente? Wow, un perro caliente. Wow, ahí sí me ponchaste. El perro caliente. Te voy a ayudar. Bueno, perro caliente. Perro caliente en el béisbol, por ejemplo, Reggie Jackson era un perro caliente. Barry Bonds era un perro caliente. Es un jugador que es mala conducta y que es muy difícil de controlar su carácter. ¿Okay? Es un jugador que tiene problemas con sus propios compañeros, por supuesto tiene problemas con los jugadores del equipo contrario y tiene problemas con el manager, con todo el mundo, porque básicamente es una persona de carácter difícil. Eso es lo que es un perro caliente. Lo bañaron. Ese batazo bañó al center field. ¿Cómo es eso que lo bañó, Iván? Okay, lo bañó porque el batazo por más que el outfielder corre, le pasa por encima. No quiere decir que lo bañó, o sea, la pelota le pasó por encima. Así usa ese término, pues lo bañó. Lo bañó y se fue hasta la zona de seguridad. Mira, este se lo voy a preguntar a Roberto, porque yo sé que él lo sabe, porque es un término mexicano. Le dieron un chocolate, Roberto. Strike. Un chocolate, sí, un chocolate es un ponche. Un ponche. Sí, chocolate es un correcto. Ponche. El tercer strike, que es un ponche, pues entonces en México se utiliza y lo utiliza también de ESPN, el Memo Celis. Habla mucho de que este pitcher ha dado 5 chocolates. Bueno, no es que repartió chocolate de leche al equipo contrario, no, es que ponchó a 5. Uh-huh. Bueno, cuando un bateador batea mucho, que es muy buen bateador y que pega líneas por todas partes, se dice que es una que, Iván, ese bateador es una. Repite que no te escuché bien. Ajá, cuando un bateador batea hits por todas partes, imagínate a Pete Rose. Ah, okay. Pete Rose, o a Rod Carew, ese tipo de bateador, que la pone por todos los lados del terreno y pega hit casi que, bueno, una gran cantidad de su turno. Un sinónimo de eso es que uno dice, ¿ese bateador es una qué? Es una regadera. Es una regadera, sí señor, muy bien, Iván. ¿Por qué es una regadera? Bueno, porque está regando el campo, como que tú estuvieras echándole agua al campo, pero en este caso lo está regando con su batazo. Uh-huh. Bueno, y algunos de esos batazos van por la tercera base, y esa tercera base, como los batazos son la mayoría de los bateadores estadísticamente son derechos. Los bateadores derechos, como están más cerca de la tercera base que de la primera base, pegan los batazos que van por la tercera base, normalmente van muy duro. Entonces, como van muy duro, esa esquina se llama ¿cómo, Iván? La esquina caliente. Esa misma, la esquina caliente. La esquina caliente, eso era un programa que tenía Damaso Blanco en la televisión aquí en Venezuela. Pero eso sí, la esquina caliente es la tercera base. Y a ver, la última que tengo aquí, ¿será Hulk o será qué? El monstruo verde. ¿Estamos hablando de Hulk o estamos hablando de qué, Iván? De la pared. Del monstruo verde, estamos hablando de la pared del left field del Fenway Park de Boston. Eso es. ¿Y por qué se le dice el monstruo verde? Porque es muy alta, está muy cerca, es algo así como, no sé, como 300 pies o menos de 300 pies. Entonces hay una gran tentación de los bateadores de pegar la bola de ahí, pero resulta que no es fácil sacarla por ahí porque la pared es muy alta. Por eso le dice el monstruo verde, está pintada de verde, por supuesto. Y bueno, pero, y eso, embargo, eso fue... Ajá. No, que sin embargo, si le das bien, le pasas por encima a la pared, pues. Exacto. Pero tiene que darle de fly. Tiene, bueno, que darle de fly. Esos son los términos que traje de béisbol. Para una próxima oportunidad, yo puedo hacer otro resumen. Y bueno, espero que sea de su agrado. Sí, mucho. A ver, les voy a platicar. Ustedes llegaron a escuchar de un comentarista mexicano que decían: ¿el mago Septién? Uy, no. Ok, bueno, no. Aquí fue muy famoso. El mago Septién, Rafael el mago Septién, le decían el mago, y entre otras cosas, él acuñó muchos de estos frases o términos del béisbol. Él decía que el béisbol era el rey de los deportes, el chocolate que era el strike, o en este caso el ponche, un home run era el vuela cercas, o sea, muchas cosas. Sin embargo, el mago Septién, le decían el mago porque se hizo famoso porque una vez iba a transmitir por radio un partido de béisbol y por algo se cayó la señal. Y entonces lo que él hizo es, con el roster de ambos equipos, no me acuerdo qué equipos eran, o sea, esto era mucho antes de que yo naciera, con el roster de ambos equipos, él narró un partido de béisbol, sin saber si el equipo que dijo que había ganado o perdido. ¿Sí? Imagínate tú. Sí. Wow. Y entonces se echó todo, las 9 entradas, la parte alta, la baja, quién metió home run, quién hizo qué. O sea, imagínense todo eso. Impresionante. Y el mago Septién era, la verdad, el baluarte, o más bien la autoridad en béisbol en México. Muy bien. Seguramente debe estar en el Hall de la Fama del béisbol mexicano. La verdad no sé, según yo se murió hace un par de años, pero así, wow, el referente total. Pero bueno, padrísimo esto de los, de todas las frases, confío, va a ser un exitazo esto. Muy bien. Ok. No más que le gustó. Sí. Ok, bueno, entonces, habiendo tenido este rato tan agradable de frases beisbolísticas, vámonos de lleno con lo que está sucediendo en estos momentos en el béisbol de las Grandes Ligas. Pues vamos a comenzar con las posiciones. Ángel, no sé qué te parece si empezamos hablando de las posiciones actuales, a ver cómo estamos, pues. Bueno, voy a comenzar con el este de la Americana. Y bueno, mira, una lucha encarnizada aquí entre los Yankees. Bueno, equipo de que nadie daba ni medio. Y bueno, fíjate, está peleando con Baltimore el primer lugar de la división del este, pues. Boston está. Debo hacer un comentario aquí de estos Yankees, ¿no? Okay. Yo no lo di para ganar la división, pero yo sí dije, cuando, si ustedes recuerdan, el año pasado, cuando hicieron todos estos cambios que salieron de Andrew Miller por prospectos, que salieron de Aroldis Chapman por prospectos, etcétera, etcétera, que se reconstruyeron, y después encima de eso firmaron de nuevo de vuelta al cubano, Aroldis Chapman. Yo dije que este equipo, los Yankees, iba a ser contendiente en algo así como 2 o 3 años. Están siendo contendientes desde ya. ¿Por qué? Porque algunas de sus figuras jóvenes, entre ellos Aaron Judge, un pelotero que yo lo tengo de fantasy, lo tengo en todas mis ligas que estoy jugando, está poniendo números de MVP. Entonces están estos jugadores jóvenes como Gary Sánchez, que ya tuvo una buena temporada el año pasado, como el propio George, como Hicks, alguno de los también. Pitchers, sí, Hicks y alguno de los pitchers del staff, están teniendo un año superior a lo que se suponía que iba a ser su progresión. Este equipo de los Yankees hay que contar con ellos hasta el final, porque aparte de tener estos jugadores jóvenes, tiene veteranos como Matt Holliday, tiene veteranos como, ¿cómo se llama? Garner, como Ellsbury. Tiene un bullpen que ahorita está lesionado Chapman, pero cuando regrese Chapman, tienen a Betances, tienen a Clipper y tienen a, para el noveno inning, a Chapman. Entonces, le basta con llegar, como eran los Royals de Kansas City hace un par de años, le basta con llegar con ventaja al séptimo inning, que ya tiene una gran probabilidad de tener el partido ganado. Entonces, este equipo de los Yankees, cuidado con ellos, porque van a estar en carrera hasta el final, a diferencia de lo que muchos pensábamos, que le iba a tardar a lo mejor un par de años madurar a estos prospectos. Ese era mi comentario. Sí, sí, es así. Yo también pensé que esto era una cuestión de largo plazo, pero las cosas se han venido dando y la adición de los veteranos y ha sido muy importante, y creo que los Yankees pues van a, bueno, están teniendo un buen año, ¿no? Entonces va a estar muy interesante. Por supuesto, aquí la decepción de esta división ha sido Toronto, que, bueno, claro, perdieron a Edwin Encarnación, es cierto, pero bueno, básicamente tenían su misma base de jugadores y, bueno, están teniendo un año para el olvido. Y Tampa Bay y Boston, bueno, están ahí, están uno con un juego por debajo de 500 y el otro en 500, pues. Entonces no sé qué tanto puedan ser contendientes. Todavía la temporada es joven, puede pasar muchas cosas, pero la tendencia es que Yankees, Orioles y Medias Rojas son los lógicos para esta división. En la central, bueno, mira, un sorpresivo equipo de Minnesota que está empatado con Cleveland, que fue el equipo que tuviste para, inclusive hasta para ganar la Serie Mundial. Bueno, un arranque interesante. Sí. Consigo pensar. Ok. Un arranque interesante el equipo de Minnesota. Y bueno, esta división se ve un poco más pareja en estos momentos con un equipo de Detroit. O sea, está bastante pareja. Ok. La diferencia apenas de 3 juegos, del primero al cuarto. Y el equipo de Chicago, pues bueno, ha estado dando también tumbos, ¿no? Y bueno, mira, el equipo de Kansas City. Perdón que te interrumpa. El equipo de Detroit va a mejorar mucho con la incorporación de dos peloteros, Miguel Cabrera, que estaba lesionado, y J.D. Martínez, que también estaba lesionado. Entonces, los dos se incorporaron la semana pasada y ya empezaron a batear. Entonces, el equipo de Detroit, si el picheo funciona, va a estar ahí también todo el año echando bromas. Exactamente. Creo que son los equipos a vencer. Y en el oeste, bueno, mira, el sorprendente equipo de los Astros de Houston, que bueno, es el que tiene en estos momentos el mejor récord, sí. Con 29-15. A ver, Roberto. Wow. ¿Opina? Yo les voy a ser sincero. Todos estos años que he leído a Houston, desde la década de los 80s, nunca había visto que Houston llegara en primer lugar. A lo mejor sí lo había hecho antes, pero que dominara toda la conferencia. Fuera de los últimos tres partidos que jugó contra Cleveland, que sí perdió los tres, estoy impresionado de lo que hacen. Tienen excelente picheo, súper ofensivos. De repente van perdiendo. Se han echado unos partidos esta temporada y van perdiendo, creo que 6-0 o 4-0 contra Kansas, y de repente las últimas dos entradas, ¡pum!, les meten 10 de un jalón. Estoy súper impresionado, súper contento, muy ilusionado, porque ahora sí vamos por la Serie Mundial. Lástima, wow, que Dallas Keuchel se lesionó por 10 días, porque tenía Ángel. Sin embargo, estoy muy contento. Es una lesión leve, Roberto, es una lesión de poca importancia. Así que, si yo fuera Iván, te diría: Ángel, te doy mi peor jugador por Keuchel. Mira, lo cambiaría, bueno, por un pelotero tipo Mike Trout, ese tipo de pelotero. Mira, debo decir que en esta división está el equipo más caliente del béisbol en este momento, que no es el equipo de Houston, son los Rangers. Los Rangers tienen 9 ganados en los últimos 10. Si ustedes se acuerdan, hace un par de semanas, los Rangers estaban en el último lugar. Que yo había dicho: mira, este equipo de los Rangers se tiene que poner las pilas, si no, no va a ir para octubre. Bueno, se pusieron las pilas y con esa racha de 9-1 ya están en el segundo lugar. Todavía están lejos relativamente de Houston, pero se han montado por encima, le fueron por encima a Seattle, a Oakland y a Angels en un poquito más de una semana. En 2 semanas, vamos a decir. ¿Ok? Y bueno, es el equipo más caliente de Luis. Claro, por lo menos en estos momentos pudiese tener chance hasta para el comodín, porque está por encima inclusive de equipos como Boston, ¿no? Con un triunfo, sí, 2 triunfos por encima de Boston. Entonces, pudiese estar peleando por un comodín si la temporada se terminara hoy. Pero sí, está bien, es verdad, es cierto, es el equipo más caliente en estos momentos, con récord de 24-21, pero ha ganado, como tú dices, 9 partidos de los últimos 10. Y eso pues los hace serios aspirantes a pelear esta división, si siguen obviamente con esa racha. Bueno, vámonos para la Nacional. Uh-huh. Ok. Bueno, te la dejo, Ángel, para que la comentes tú entonces, ya que yo comenté la Americana. La división del Este la está cabalgando el equipo de Washington. Tienen en este momento 7 juegos de ventaja sobre Atlanta. Atlanta recibió un golpe muy duro con la lesión de su primera base, Freeman. Sí, que era de los bateadores más calientes en el béisbol, no solamente este año, de muchos años más. Entonces lo perdieron, está en la lista de lesionados, pero va a regresar. Yo sé que Roberto está preocupado porque lo tiene en su equipo, pero Roberto, déjalo en DL, porque Freeman va a regresar. Freeman no es que esté fuera toda la temporada. Yo le iba a hacer un trade por Arrieta, imagínate. Menos mal que no se lo hice. Eres, pero, un ardido. Claro, usted tenía que decirlo. Arrieta por Freddy Freeman, ese es un trade justo, más justo imposible. Y te lo puedo decir, Ángel. No, además lo sacas cuando platicamos de esto. O sea, porque si no, ni le hubiera sacado. Ah, pues. Bueno, después de Atlanta viene, esto es una novela este año, el equipo de los Mets. Bueno, ¿qué no le ha pasado al equipo de los Mets? Se le lesionó Noah Syndergaard, su mejor lanzador. Está en DL, debe regresar más o menos para la fecha del juego de estrella. Harvey, una decepción. Harvey, bueno, no es que es una decepción, es que cometió una falta grave para lo que son digamos, la norma del equipo, y el equipo lo sancionó y lo multó. Y resulta que el amigo Harvey le tocaba lanzar un día, y entonces el día anterior estuvo jugando golf y estuvo echándose palos en la noche y estuvo hasta las 4 de la mañana y no llegó al juego que le tocaba lanzar. Entonces, imagínense el escándalo que eso fue, que él tuvo hasta que pedirle disculpas a sus propios compañeros y emitió una nota de prensa. Entonces, Harvey, que debería ser el líder de ese staff por la experiencia que tiene, ha sido un desastre. Y el equipo de los Mets, bueno, con lesiones por doquier, y sin embargo todavía está ahí en el tercer lugar. Filadelfia y Miami, bueno, estos no cuentan. Me da lástima, oye, Miami el año pasado estuvo peleando todo el tiempo y este año ha estado muy mal, ¿vale? Me ha decepcionado mucho el equipo este año. Se han caído. Es que no tiene un sustituto para José Fernández. Es un tipo de pelotero que no se puede sustituir así de la noche a la mañana. Y esa pérdida le pegó mucho al equipo. Y el equipo ha debido reaccionar y traerse un pitcher de bandera y no lo hicieron. Entonces están destinados al fracaso, lamentablemente. En el centro está una de las grandes sorpresas de esta liga, que es el equipo de Milwaukee, que tiene una batería realmente, bueno, impresionante. Hacen muchísimas carreras, tienen 7 ganados los últimos 10 y se montaron al primer lugar. De segundo está San Luis, a juego y medio. De tercero están los Cachorros, que han tenido un arranque flojo y que han tenido algunas lesiones de jugadores. No han tenido lesiones largas, pero sí han tenido lesiones estas fastidiosas de día a día, que ha estado lesionado el shortstop Russell, que después estuvo lesionado Chris Bryant. Entonces son esas lesiones que te quitan a lo mejor por 3-4 días un pelotero y entonces no termina de armar el teamwork. Pero yo no tengo duda que los campeones mundiales van a agarrar mínimo y al final van a cabalgar esta división. Después está el equipo de Cincinnati, que se está cayendo. Después de que estuvo en el primer lugar hasta la semana pasada, ahorita tiene 2 ganados apenas en los últimos 10 y cayó al penúltimo lugar. Y en el último lugar está Pittsburgh, que yo creo que de seguir así, este equipo de Pittsburgh en el mercado de verano va a ser vendedor. Ellos tienen peloteros como Andrew McCutchen, que se puede declarar agente libre, tienen algunos pitchers importantes. Entonces yo creo que este equipo, si realmente no va a ser contendor, como yo creo que no lo va a ser, van a estar vendiendo parte de esos jugadores en el mercado de verano para hacerse de prospectos y reconstruirse para el año que viene. En la otra división, el oeste, pues está otro equipo que invirtió bastante en peloteros para este año, que es el equipo de Colorado. Está en el primer lugar. Arizona está a 2 juegos, los Dodgers están a 2 juegos, y los Gigantes de San Francisco, que han tenido la pérdida de su lanzador bandera, pues, que es Madison Bumgarner, y lo lamentable es que lo perdieron no en una, digamos, en una circunstancia del terreno, sino en un tema de que estaba montando moto, estaba haciendo motocross y tuvo un accidente y se lastimó el hombro. Entonces Bumgarner es otro que va a estar fuera supuestamente hasta el juego de estrellas, más o menos. Y de último está el equipo de San Diego, que esto sí no sorprende a nadie. Entonces, bueno, ese es el panorama. Un equipo de Washington muy claro en el primer lugar, un equipo de los Mets que se suponía que le iba a dar pelea, pero que no ha podido montar el teamwork por las lesiones y por las circunstancias extraterreno. Una división del centro donde no hay nada claro, y una división del oeste donde hay dos invitados ahí que se están colando la fiesta, que son los Rockies y Arizona, y los que se supone que deberían ser los favoritos aquí, que son los Dodgers. Todavía le falta un poquito mejorar, aunque tienen 26 ganados por 19 perdidos, pero tienen bastante pelea con los dos de arriba. Esa es la situación de la tabla de posiciones, Iván. Así es. Muy interesante tu análisis, y sí, sobre todo que en este arranque pues hemos visto equipos que han mejorado mucho, ¿no? Que el año pasado estuvieron en los últimos lugares, como es el caso de Colorado y Arizona, como es el caso de Milwaukee, que nadie se lo esperaba. Eso han sido equipos que el año pasado no estaban ni pensaba que estuviesen en donde están ahorita, y bueno, está bastante interesante. Y en el este, bueno, pues no ha habido realmente mucha sorpresa, sin embargo están bastante peleadas las divisiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser muy bueno, este año va a ser bastante interesante. Si nos vamos un poquitico por la parte de las estadísticas, rápidamente para hacer un paneo, para ver cómo está eso, bueno, mira, podemos decir que en la Liga Americana, por promedio de bateo, el venezolano Abisail García está empatado con Mike Trout, Ángel, increíble, ¿no? A estas alturas, sí. Ver a Abisail García peleando el liderato de bateo me parece pues bastante interesante. Sí, Trout lo supera en las estadísticas que tienen que ver con el poder, pues lo supera en slugging, lo supera en OPS y por supuesto en jonrones, pero están empatados los dos en carreras producidas. Abisail realmente no es un jonronero, Abisail es un bateador de línea, y bueno, pero tiene 8 jonrones, entonces, pero bueno, este ha sido hasta el momento el mejor comienzo de su carrera para el venezolano. Muy bien. Sí, así es. Y en la Liga Nacional, en promedio bateo, tenemos a Justin Turner con un 379 interesante, y un Buster Posey con 362, empatado con Ryan Zimmerman. Son los líderes en bateo en ambos circuitos. En cuanto a jonrones, bueno, en la Americana, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, sorprendente, pero este muchacho, 15 jonrones. Candidato a del año y candidato a MVP también. Sí, señor. Sí, señor. Le sigue Mike Trout con 14, y después, bueno, de ahí para abajo, pues ya pues es otra cosa. En la Liga Nacional, Freddie Freeman con 14 jonrones, seguido de Zimmerman, Thames y Harper, empatados con 3. En empujadas, bueno, Nelson Cruz, 37 empujadas, le sigue a Isabel García, igual Mike Trout, y Miguel Sano de Minnesota con 34 empatados. En empujadas, en la Nacional, tenemos a Mark Reynolds de Colorado, ya dijimos que este equipo, pues, está sorprendiendo, y aquí tenemos uno de sus principales exponentes. Le sigue Zimmerman y Joey Votto, ambos con 38. En lo que se refiere al picheo, bueno, en victorias, pues tenemos a Dallas Keuchel de Houston con 7. Le sigue Ervin Santana, Yu Darvish, Dylan Bundy y Michael Fulmer, ambos empatados, estos tres con 5 de victoria. Y en la Liga Nacional, pues Clayton Kershaw, como tiene acostumbrado, con una buena temporada, 7 triunfos. Seguido por Senzatela, este jugador, este pitcher, Ángel, hay que me llama mucha atención, un pitcher venezolano que ha tenido una temporada muy interesante con este equipo de Colorado. Señor, hicimos un trade, Roberto y yo hicimos un trade involucrando a Senzatela. Exacto. Él quería, no me acuerdo quién te di, y yo quería un pitcher que al menos ganara. Me diste a Conforto, el outfielder de los Mets. Oye, se ve un trade, qué maravilla. Sí, así me gusta. Ese sí es un buen trade. Ambas partes queríamos algo, no uno. Bueno, yo te estoy ofreciendo un buen pitcher. Te estoy ofreciendo una grieta. No era una canica. No, pero mi trade no es canica. Le estoy dando una grieta o por Freddie Freeman o por Nolan Arenado. O sea, es un trade justo. Muy justo, de hecho. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, sí, bueno, no me queda de otra. En salvados, bueno, tenemos que en la Americana, Cody Allen empatado con Kimbrel, ambos con 12 salvados. Y en la Nacional, Greg Holland de Colorado con 19, Tony Watson de Pittsburgh con 10, Fernando Rodney con 10 y Siung Juan de San Luis con 10 rescate. ¿Ok? Bueno, estos serían entonces los principales líderes en ambas ligas. No sé si quieres agregar algo más, Ángel. Nada más agregar aquí a mí me gusta ver, además de las estadísticas individuales, ver las estadísticas colectivas, porque te ayudan mucho a entender por qué un equipo le va bien o por qué un equipo le va mal. Por ejemplo, en la Liga Americana, el mejor equipo en bateo son los Yankees de Nueva York, con 270 de promedio. ¿Dónde están los Yankees? Bueno, están de primero en su división. El peor equipo en bateo de la liga son los Royals de Kansas City, con apenas 230. ¿Dónde están los Royals? En el último puesto de su división. Entonces, esto te ayuda a entender un poquito. En la Liga Nacional, lo mismo. Los Nacionales de Washington, primero en bateo colectivo con 274. Lo siguen los Diamondbacks, que están peleando su división. Después los Dodgers, que están peleando su división. Y el equipo que está peor en bateo en la Liga Nacional son los Padres, con 219, y son casualmente los que están en el sótano de su división. Entonces, cuando ustedes quieran analizar por qué un equipo le va mal o un equipo le va bien, pues entonces ustedes pueden analizar las estadísticas colectivas. Por ejemplo, en el picheo, el equipo de los Dodgers lleva la punta en la Liga Nacional con 3.41 y el equipo de los Mets está de último con 5.14. Este equipo de los Mets, que se suponía que tenía antes de la temporada, tenía el mejor estado de picheo en la Liga Nacional, ha sido todo lo contrario. Y en la Liga Americana, el picheo colectivo lo lidera Houston con 3.52 carreras por cada 9 innings, y el equipo de Seattle está de último con 4.84. Esas son las estadísticas colectivas, digamos. Exactamente. Muy bien, muy interesante. Y bueno, ya para terminar con la sesión de béisbol, bueno, rápidamente, en el final del séptimo, los mellizos están ganando a los Orioles 12-6. Okay. En el tope del noveno, los Yankees derrotan a los Royals de Kansas City 4-2. En el tope del noveno, los Rockies superan a los Phillies 6-1. En el juego finalizado, Cincinnati derrotó a Cleveland 5-1. Tope del octavo, Los Ángeles de Anaheim derrotan a Tampa Bay 3-2. En el sexto, los Piratas pierden con los Bravos 5-2. Final del sexto, San Francisco está blanqueando a los Cubs 5-0. Houston, Roberto, está ganando a los Tigres de Detroit 1-0 en la baja del sexto. Sí. ¿Ok? Y por último, el equipo de los Medias Blancas y Arizona están empatados a 0 en este momento. Eso es lo que está sucediendo en vivo en estos momentos en las Grandes Ligas. Si me da un minutico, yo quería hablar de un tema aquí suelto, que a mí siempre me gusta estar pendiente de los jugadores jóvenes, de los prospectos. Entonces, algunos prospectos que están por subir en cualquier momento, los voy a nombrar. Estos jugadores pueden estar, una vez que lleguen, deberían estar ayudando a sus equipos respectivos, y también los pudieran estar considerando para el fantasy, porque les pudieran, algunos de ellos, los que tengan la facilidad, pues, de ubicar de un puesto en el line-up, pues le estarían dando puntos en el fantasy. La fecha en la que llegan estos prospectos depende de básicamente de algo que se llama la regla Super 2. La regla Super 2 lo que tiene que ver, en resumen, es con el tiempo de servicio que tiene un jugador en las ligas menores y en las grandes ligas. Entonces, si tú subes al pelotero antes de determinada fecha, que es cuando cumple su regla de meses de servicio, entonces vas a perder un año de contratación con respecto a él. Es decir, el jugador se puede declarar agente libre un año antes. Entonces, lo que hacen los gerentes generales es mantener al jugador un poco más, un mes o dos meses más, en las ligas menores, hasta que pasa esa fecha que llaman de Super 2, y entonces sí lo suben, porque saben que lo van a tener bajo contrato un año más. ¿Okay? Entonces, los peloteros que están en esta situación y que en cualquier momento pudieran estar subiendo, el más importante de ellos es el cubano Joan Moncada, de los Medias Blancas de Chicago. Este es un bateador de gran calidad. En este momento está bateando 331 en los menores. Es un pelotero que juega tercera base y segunda base, y que una vez que llegue, ya que este equipo de los White Sox no tiene mucha profundidad, él sí debería estar llegando de una a ocupar un puesto en el line-up. Entonces, tengan en cuenta ese nombre. Roberto e Iván no, porque ya yo lo tengo reservado en mi equipo de fantasy, así que no se moleste. En el caso de los Mets, tiene un pelotero de nombre Ahmed Rosario. Este es un shortstop, está bateando nada más y nada menos que 365 en este momento, y es el shortstop, se supone que va a ser el shortstop del futuro de esta organización. Adrubal Cabrera está lesionado, hasta ahí estaba jugando José Reyes, pero José Reyes también puede jugar la tercera base. Entonces, se supone que este muchacho Rosario pudiera, si él logra batear el pitcher de Grandes Ligas, pudiera estar de una vez agarrando el shortstop de los Mets. Él es un pelotero que lo compara con Francisco Lindor en cuanto a que es un pelotero de las 5 herramientas. Después hay un inicialista de los Phillies de nombre Rhys Hoskins. Este es un bateador también de contacto y de poder. Lo comparan con Paul Goldschmidt en cuanto al poder que tiene, al contacto que tiene de la bola, y que también tiene la posibilidad de robar base. Entonces, tomen en cuenta también, si necesito un inicialista, cuando llegue este muchacho, pudieran aprovechar. Otro es un outfielder de los Brewers, de nombre Lewis Brinson. Este jugador que tiene gran velocidad también, y muy buen contacto y buen fildeador. Allá hay dos jugadores jóvenes que han estado produciendo. Esto, estábamos hablando hace un rato del equipo de los Brewers, está en el primer lugar, y entonces estos jugadores jóvenes son Keon Broxton y Domingo Santana, que han estado jugando muy bien, han estado dando batazos. Actualmente Ryan Brown, que es su gran estrella, está en el DL, entonces se pudiera estar aprovechando este novato Brinson de esta situación. Mientras Ryan Brown no regrese, él pudiera estar agarrando uno de los jardines. El otro venezolano, y con eso termino, es el shortstop de los Atléticos, Franklin Barreto. Barreto en su oportunidad fue considerado el mejor prospecto de todo el Caribe. Es un jugador que también batea para contacto, está bateando para 313 de averaje, 5 cuadrangulares y 3 bases robadas. Entonces, con el jugador del shortstop Marcus Semien, que está lesionado, y con Adam Rosales, que no ha cumplido muy bien su labor, se supone que Barreto pudiera estar teniendo una oportunidad ahí en el shortstop de los Atléticos. Entonces, estos son algunos nombres que les puedo dar, que deben estar subiendo en cualquier momento, cuestión de 3 semanas, 1 mes máximo, ya lo deberíamos tener arriba, Iván y Roberto. Okay, muy bien. Los tomaremos en cuenta para futuras contrataciones o adquisiciones para el Fantasy. Muy bien. Por cierto, ¿cómo te fue en el Fantasy? Perdón. Muy bien, muy bien. La verdad que me fue bien. No me puedo quejar. No, Iván, perdiste 18-4. Yo pensaba justo lo contrario, ¿no? Ah, perdí. Ah, no sabía. ¿Ah, no sabías? No. Pensé que estabas pendiente de la quiniela. Tanto conocimiento para que no peles. No sabía que había perdido, fíjate. No, qué cómico. No perdiste, te cogieron, pero es diferente. No, yo estaba pendiente, era hacer un trade contigo, Roberto, y no estaba pendiente si gané o si perdí, pero bueno, no importa, no pierdo la esperanza. Ya sabes, arrieta por arenado, ahí te la dejo. Espera sentado, entonces. Tremendo trade, pero bueno. O dame a Freddy Freeman, pues lesionado. ¿Qué más? Para que tú veas lo bueno que soy yo. Eso es un buen trade, ¿viste? Depende de quién te van a dar por Freeman, porque Freeman, el que lo agarre, lo mete en DL, como hice yo con Syndergaard. Resulta que hubo un manager que votó a Syndergaard porque estaba en DL y él tenía ya varios jugadores en DL. Entonces yo agarré a Syndergaard, lo metí en DL y estoy ahí esperando. Y en lo que Thor, como él le dicen Thor, porque es rubio y tiene el pelo así largo como Thor. Entonces, en lo que Thor se reporte y empiece nuevamente la rotación de los Mets, pues yo lo pongo y lo activo y saco un picho. Eso pudiera ser el que agarre a Freeman. Yo no voy a soltar a Freeman. Fue el jugador número 4 de la temporada hasta que se lesionó. No, por supuesto que lo voy a dejar. Acabo de hacer un movimiento gracias al consejo de Ángel. Agarró un primera base que me empiece a dar puntos, que me dé estos puntos que necesito para ganar partidos y para poder seguir avanzando. Y cuando Freeman salga de la lesión, ¿sabes qué? Lo vuelvo a integrar. E Iván, tus trades son tan buenos que tú eres más bueno que la madre Teresa. Te estoy dando a Jake Arrieta, nada más y nada menos, piénsalo. O sea, estás queriendo, no le han arenado, hace más puntos, no le han arenado diario que lo que hace Arrieta. Pero ¿quién te entiende? Tú necesitas un pitcher, me dices, quiero pitcher, te estoy dando un pitcher. No, ¿quién te entiende? No, ya recibí a Sensatela y le agradezco mucho a Ángel. Lo que pasa es que Arenado es un jugador de primera ronda, Iván, Arenado es una estrella. Bueno, entonces llama Freeman, pues. Bueno, te voy a hacer un 2-1, pues, para que no digas nada. Te voy a ir un jugador a escoger. Eso lo vamos a ver más tarde. Muy bien. Okay. Bueno, vamos a dar un cambio drástico aquí de disciplina y vámonos para el fútbol, Ángel, porque habíamos comentado de que se está jugando en estos momentos el Mundial Sub-20. Sí. Y entonces, pues bueno, es bueno comentar esto porque, bueno, estas son las estrellas del futuro, ¿no? De las diferentes ligas que se van a presentar. Entonces, sí, si bueno. Me permite, yo tengo aquí el cuadro para que se haga una idea de cuáles son los equipos que están participando. Este es un mundial que bueno, el Mundial Sub-20 como su nombre lo dice, son jugadores hasta 20 años. Entonces, son obviamente, como dice Iván, los jugadores que eventualmente van a reforzar a las selecciones mayores en otras competencias de más nivel que esta. Pero este es el campeonato que está únicamente por debajo del Mundial de Fútbol, por decirlo de alguna manera. Entonces, este campeonato se está jugando en Corea y son 6 grupos. Los grupos son los siguientes. El grupo A, en este momento están Inglaterra y la República de Corea en el primer lugar con 3 puntos. Después viene Argentina y Guinea con 0 puntos. En el grupo B están Venezuela y México empatados con 3 puntos. Cada uno de ellos ganó su primer partido. Después viene Vanuatu, 0 puntos, y Alemania, 0 puntos. En el grupo C, Zambia e Irán tienen cada uno 3 puntos. Con 0 puntos están Portugal y Costa Rica. El grupo D, Japón y Uruguay son los que tienen 3 puntos. Sudáfrica e Italia están en blanco. En el grupo E, Francia 3 puntos, Nueva Zelanda y Vietnam 1 punto y Honduras 0 puntos. Y por último, el grupo F, Senegal 3 puntos, Ecuador y Estados Unidos 1 punto y Arabia Saudita 0 puntos. Cuando revisamos esta lista de países, bueno, llama la atención porque no está el equipo brasileño. La razón que no está el equipo brasileño es que se jugó un campeonato suramericano de la categoría, que fueron los equipos que clasificaron para este mundial, fueron entonces Argentina, Venezuela y Uruguay, que son los 3 equipos, y Ecuador y Uruguay, esos 4 equipos, dejando fuera entonces el equipo brasileño, que es un equipo que siempre está dando guerra en todas las categorías. Entonces, el punto aquí que yo quería arrancar, pues bueno, para los venezolanos fue una sorpresa agradable, que el equipo vino tinto arrancó con una victoria, y nada más y nada menos que frente al favorito de este grupo, que es Alemania. Entonces, por eso es que Venezuela está con 3 puntos y Alemania con 0. Tiene mucha chance de clasificar al equipo de Venezuela. ¿Por qué? Porque su segundo partido va a ser mañana, en horas que es imposible para nosotros verlo, porque son las 4 de la mañana. Pero bueno, ya después veremos los resúmenes. Va a jugar contra este equipo de Vanuatu, que el equipo de Vanuatu, bueno, con todo respeto, pues no tiene el nivel que tiene, por ejemplo, México, que es el rival que nos toca en la última fecha. Entonces, lo ideal sería ganarle a Vanuatu, llegar con 6 puntos al partido contra México, y ahí ver entonces pelear el primer lugar de grupo contra México. Tomando en cuenta que Alemania también tiene que jugar con Vanuatu y también tiene que jugar con México. Entonces los alemanes tienen que ganar sus 2 partidos si quieren seguir en pelea, porque ya perdieron el primero. Iván. Sí, bueno, es un grupo interesante y bueno, siempre ganar el primer partido pues te da mucha confianza, ¿no? Efectivamente, es un triunfo sorpresivo, ¿no? De verdad, ganar a Alemania es algo que nadie se lo puede imaginar, ¿no? Y ese es el problema de lo que yo iba a criticar, pues que las selecciones venezolanas de las categorías inferiores suelen ser muy buenos, con muchachos muy muy prometedores, pero que bueno, cuando ya suben a las categorías superiores, bueno, quedan totalmente bueno, pareciera que cuando suben al profesional y van a vestir la camiseta de su país, pues pareciera que bueno, no sé, cambian para mal, no para bien. Y bueno, comienzan las decepciones. Ya lo hemos vivido en anteriores campeonatos. Hemos tenido jugadores muy buenos como Jonathan del Valle, bueno, infinidad de nombres que después se han esfumado pues a través de los años. Pintaron muy bien, hicieron grandes victorias para la selección, y después cuando subieron a las ligas profesionales pues fueron un desastre y no significaron mucho después para lo que es los colores patrios. Y bueno, y tanto es así que podemos verlo en la clasificación de Sudamérica, bueno, que estamos en el último lugar de la clasificación sin ningún chance para ir al mundial. Tengo que decirlo porque de verdad que molesta mucho ver cómo tenemos jugado, cómo nuestras categorías inferiores son exitosas y las selecciones mayores después resulta ser una porquería. Pero bueno, eso es otra cosa. En esta oportunidad, esta selección sub-20 está dirigida por Rafael Dudamel, que es el mismo técnico del equipo grande. Es correcto. Entonces, eso tiene una ventaja, ¿no? De hecho, Dudamel ha estado con este, ha ido llevando este equipo desde antes, porque el Mundial Sub-17, la mayoría de estos jugadores llegaron al Mundial Sub-17 de la mano de Dudamel. Entonces, él los ha llevado desde abajo, y lo llevó ahorita al Sub-20, y luego la idea es que de este equipo van a salir las figuras emergentes que van a ir reemplazando los que se vayan retirando la Vinotinto de mayor. Entonces, ese es un punto donde que a mí me permite ser optimista, no de cara a este Mundial que estamos eliminados, pero sí de cara al próximo, al de Qatar. Yo creo que esta mano de Dudamel, si se mantiene el proyecto, si no viene la política y lo embarra todo y lo sacan de ahí, yo pienso de que tenemos bastante chance con estos jugadores, más otros que vayan surgiendo, de ir al otro Mundial, el de 2022. Ya lo veremos. ¿Aló? Ok. ¿Aló? Ojalá por el bien del fútbol venezolano que sea así y que efectivamente podamos contar con una selección que nos dé satisfacciones. Sí, señor. Es así. Muy bien. Roberto, no sé si tienes algo más que comentar por aquí. No, lo único, bueno, a lo mejor el único comentario es que en todo esto de la sub-20, sub-17, sub-15 y demás, los mejores equipos no necesariamente son los mejores equipos profesionales, sino son aquellos que quieren salir de sus países o que tienen que tienen el talento para hacerlo, pero lamentablemente cuando llegan a profesionales, ¡puf!, se evaporan o ni siquiera llegan, ¿no? Sí, es lo que yo vengo diciendo. ¿Sí? Que pintan muy bien y después cuando llegan a las categorías superiores o bueno, mira, se fuman totalmente. Bien sea por lesiones, tenemos jugadores venezolanos que pintaban muy bien, como es el caso de hoy ya se me fue el nombre, Ángel. Un muchacho que pintaba muy bien y tuvo una serie de lesiones y se fumó. Wow, me disculpan, hoy ya se me fue el nombre de él. ¿De qué tipo? Bueno, pintó en su momento en inferiores, bueno, fue goleador, inclusive metió unos goles increíbles y después las lesiones, bueno, plagado de lesiones y nunca más fue el mismo. Inclusive jugó una Vinotinto y todo, pero ya no fue el mismo jugador. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es por decir algún ejemplo de eso que estamos hablando, pues, jugadores que después no significan nada, pues, después de haber brillado muchísimo en este tipo de selecciones. Pero bueno, anyway, eso es tema para después. Muy bien. Muy bien. Bueno, nada, pasando a otro tema, hablando un poquito sobre el motociclismo, quería comentarles el día de hoy, bueno, para los que son amantes de los deportes a motor, inclusive lo comenté con Roberto fuera de micrófono, que fue el terrible fallecimiento el día de hoy del piloto norteamericano Nicky Hayden. Nicky Hayden, para los que no lo saben, fue un piloto de la MotoGP, inclusive fue campeón, tuvo un campeonato del mundo, okay, con el equipo de Honda, HRC, un premio a la constancia. De verdad que Nicky fue un piloto muy querido por todo, un muchacho muy muy alegre, de verdad, de mucho optimismo, que obviamente después obviamente mermó mucho su carrera y pasó a competir en el Mundial de Superbike, okay, que es la otra categoría importante del motociclismo. Lo paradójico de todo esto, y lo por eso que uno a veces dice que muchas veces la gente que arriesga su vida en deportes extremos a veces muere de la manera más tonta, ¿no? Y lo vimos con el caso de Michael Schumacher, el gran piloto alemán, 7 veces campeón con Ferrari y todas esas cosas, que, bueno, esquiando se dio un golpe en la cabeza y quedó vegetal, pues tirado en una cama. Okay, y el mismo caso ahorita de Nicky Hayden, un muchacho que toda su vida corriendo en moto, arriesgando su vida, porque es que está claro que este es un deporte donde tú arriesgas tu vida, corriendo a velocidades a 300, 280 kilómetros por hora, pues bueno, muere arrollado por una bicicleta en Italia, cuando estaban haciendo unos entrenamientos para el gran premio que se iba a correr, justamente creo que era en Imola, si no me equivoco. o en Monza, bueno, haciendo unas prácticas en bicicleta, bueno, se encontró con la muerte de la manera más absurda, en un accidente de tránsito, donde, bueno, vi las imágenes de cómo quedó el carro, y la verdad, bueno, el golpe fue brutal. No sé los detalles del accidente, pero lo que se comenta, según las cámaras de video y todas las cosas que, toda la tecnología que obviamente ya existe a nivel mundial, es que aparentemente Nicky Hayden no respetó la luz, pues como decimos aquí en Venezuela, Ángel, se comió la luz. Se comió la flecha. Exactamente, se comió la luz, y bueno, esta persona, pues, obviamente se lo llevó por el medio, pues, es lo que se comenta, y bueno, no, yo no vi, pero es lo que la prensa está diciendo, y bueno, mira, lamentablemente, y bueno, el mundo del motociclismo, pues, está de luto, y bueno, quería hacer esta nota de pésame, que me imagino que para la próxima carrera, pues bueno, será un minuto de silencio en memoria de quien fuera un piloto muy querido, y ya han habido, pues, palabras de condolencia de pilotos como Valentino Rossi, como Marc Márquez, como el mismo Loris Capirossi, que fueron, bueno, compitieron juntos por muchos años. En fin, mundo del motociclismo, pues, está de luto con esta noticia. Que por cierto, el día de ayer, el día domingo, se corrió el Gran Premio de Le Mans, bueno, con victoria del piloto Maverick Viñales de Yamaha, okay, seguido por el piloto del Patrio, el francés Johan Zarco con Yamaha, y cerró el podio el piloto español Dani Pedrosa. Esto fue en la categoría de la MotoGP. Entonces, bueno, hacía referencia a esta trágica noticia, y obviamente hago también mención a el resultado de la carrera de ayer. Bueno, me imagino que ustedes no sabían de esto, pero bueno, es bueno que también se enteren de la noticia. Bueno, y hablando de competencia, bueno, Roberto, te había dicho que no habíamos podido comentar mucho sobre el hipismo, ¿no? Y el día de ayer, bueno, debo decir, yo sé que Ángel no es muy amante del hipismo, pero él sí recuerda hechos famosos como el triunfo del caballo cañonero con una yunta venezolana. Eso sí lo debe saber Ángel, por supuesto. Cañonero segundo, exactamente, con la dupla de Juan Arias y Gustavo Ávila. Pues resulta que el día de ayer, Ángel, te comento que se corrió la segunda joya de la Triple Corona, el Primus Stakes, y bueno, te comento que un jinete venezolano fue el a bordo del caballo que ganó, porque ganó, fue la yunta, pero bueno, el jinete José Javier Castellano ganó a bordo del caballo Cloud Computing, ¿ok? Pues truncando la Triple Corona de este año. Este año no vamos a tener Triple Coronado. En el Kentucky Derby ganó el caballo Always Dreaming, pero para el Primus este caballo no fue capaz, no fue el mismo, tuvo mucha pelea en la punta, y bueno, ganó el caballo Cloud Computing con la monta del jinete venezolano José Javier Castellano, cosa que me alegra muchísimo, pues obviamente por como venezolano, así como tantas veces felicité a Roberto por los triunfos del jinete mexicano Víctor Espinosa, a bordo de California Chrome, y a bordo del caballo American Pharoah, ¿ok? Bueno, por haber ganado la Triple Corona, jinete mexicano Víctor Espinosa, pues bueno, Roberto, ahora me toca a mí, pues, estar de júbilo por el triunfo, pues, del jinete Javier Castellano sobre el caballo Cloud Computing. No tenemos Triple Coronado, y bueno, la siguiente carrera, para cerrar la Triple Corona, obviamente hay que correr la carrera, es el Belmont Stakes, que se va a correr el día 20 de junio en el hipódromo de Belmont Park. Así que bueno, este año, Roberto, no hay Triple Corona, y bueno, se puede decir que ya habrá que esperar el año que viene para ver qué animal es capaz de aspirar, pues, a estas importantes pruebas en los Estados Unidos. Claro, oye, qué chistoso que los nombres de los caballos siempre como que se han diferenciado, pero este es el primer caballo que veo que su nombre va muy de la mano de lo que vivimos. Cloud Computing. ¡Wow! Uh-huh. Cloud Computing, sí, señor. Va muy de moda con la tecnología. Ciertamente. Y bueno, de verdad que, pues bueno, felicidades a las conexiones, a toda la gente de este animal, pues, pues obviamente por el trabajo realizado. No sé qué otra cosa quieran comentar. Roberto, ¿tienes alguna? Creo que tenías algo también para decirnos. Exacto. Más allá del tono de burla que pudiera suscitar lo que voy a decir, los Patriotas de Nueva Inglaterra son el primer equipo en patrocinar el Gay Bowl. ¿Sí? Para algunos puede sonar como risa, pero si lo vemos de esta manera, Ángel fuera de micrófono dijo que en un deporte tan duro es muy difícil que pues un gay pues agarre y diga, pues, o un jugador, perdón, diga yo soy gay, ¿no? Y si nos remontamos a hace unos 3-4 años, hubo el último jugador en ser reclutado en el draft, fue un jugador que abiertamente había dicho que era gay. Y entonces los Rams en ese entonces de San Luis toman este jugador y se veía que era como una... No sabían más bien qué era lo que pasaba, pero muy probablemente era por la presión, a lo mejor era un tema de mercadotecnia, a lo mejor de publicidad, la verdad no sé. Este jugador pasó en vilo, o sea, como llegó, así tan rápido se fue. No fue un jugador que fue titular, no estuvo en la banca, estaba en la escuadra de prácticas. Entonces es importante comentarlo, ¿no? Porque fuera del tono de burla que algunos le pudieran dar, esto es como que un paso adelante, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, en un deporte diferente, que conozco el caso, que es el béisbol, los equipos se toman eso muy en serio, ¿no? Entonces, en estos días hubo un pelotero que fue sancionado por el equipo de los Blue Jays. Fue el pelotero Kevin Pillar. Este pelotero tuvo un altercado con un pitcher del equipo contrario que no le gustaba cómo le estaba pichando. Se estaba tomando muy poco tiempo entre lanzamiento y lanzamiento y eso a los peloteros los saca de balance, ¿no? Entonces, resulta que este Pillar... lo ponchan y entonces, bueno, soltó una serie de epítetos homofóbicos, vamos a decirlo así, hacia el lanzador contrario. Entonces, por supuesto que vinieron las protestas, etcétera, porque, bueno, en Estados Unidos eso se toma muy en serio, ¿no? No es como cuando nosotros éramos niños, que, bueno, un insulto de ese tipo, pues, entonces venía la gente a pelear. Hoy en día eso se considera algo muy... muy serio. Entonces, el pelotero fue sancionado, no por Major League Baseball, fue sancionado por el equipo. Le pusieron una multa, tuvo que pedir disculpas y además de eso le metieron una suspensión de 3 juegos. El que es el titular del center field de su equipo se perdió 3 juegos en la banca por haber lanzado epítetos homofóbicos al lanzador contrario, Roberto. Ok. Pues, wow. Qué interesante y qué bueno que se... Bueno, que se tenga este soporte. Aquí el chiste es qué tanto puede cambiar la mentalidad. Eso solamente lo vamos a ver con el tiempo. Pero bueno, es lo que yo quería platicar. Y eso sería todo. Sí, no, y también quería comentar algo de la NFL sobre una propuesta supuestamente de que estaban discutiendo, pues, de que los dueños de equipo estaban viendo la posibilidad de reducir de 15 a 10 minutos la duración del tiempo extra, supuestamente buscando seguridad en los jugadores, ¿okay? Y esto, pues, según los entendidos, esto no ayudaría en nada a la seguridad de los mismos, ¿okay? Porque ellos dicen que, bueno, que el impacto en el riesgo de sufrir lesiones sería el mínimo, casi imperceptible. Pero bueno, esto realmente no me parece que tenga mucha relevancia, Roberto. No sé a ti qué te parezca. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Tú te puedes lesionar en una jugada en un minuto como en 20 minutos. Eso no tiene nada que ver. Yo también creo lo mismo. Yo creo que este tema bajar de 15 a 10 minutos tiene otro propósito. Probablemente hubo varios, hubo como me acuerdo, entre 6 y 8 partidos la temporada pasada, que fueron a tiempo extra, hubo una semana que fueron 3 partidos. Sin embargo, yo creo que tiene otro propósito. Probablemente los patrocinadores ya no quieren meter dinero, probablemente tengan algo más, o no sé, algo más deben de tener, pero que reduzcan, no. Pues, en tiempo regular, de repente se ve que un jugador cae mal fuera toda la temporada, ¿no? O sea, sí, no creo que lo incrementen, la verdad. Tú sabes lo que yo sí había leído en algún en alguna oportunidad. Lo leí en la temporada pasada, estaba terminando la temporada pasada, que había una propuesta por parte de los jugadores de eliminar el juego este de entre semanas, el juego de los jueves, porque eso, los jugadores que tienen que jugar el jueves, después resulta que si tienen que volver a jugar el domingo, pues están golpeados, están que no han podido descansar, etcétera. Entonces, ahí sí pudiera haber un efecto importante si eliminan ese juego el jueves. Bueno, a ver, si tú juegas el jueves, no vas a jugar el domingo. Descansas, o sea, juegas al domingo de la siguiente semana. Entonces, estarías hablando de que son, menos a domingo, serían 10 días. Lo que probablemente se están quejando es que es juegas el domingo y juegas el jueves. O sea, son 4 días después. Es al revés, que tiene lunes, martes y miércoles descanso nada más. Exacto. Ah, tienes razón. Bueno, no. Lo que pasa es esto. Los equipos descansan a sus jugadores el día posterior a un juego. Entonces, pues, tú juegas un domingo, descansas el lunes y empiezas a entrenar otra vez desde el martes al sábado y el domingo juegas. Cuando pasa eso de jugar el jueves, juegas el domingo y no descansas el lunes. Lunes, martes, miércoles entrenan. Probablemente sea por eso que los jugadores están diciendo eso. Sí, tiene lógica, porque, cónchale, o sea, es bien duro, ¿no? Sobre todo cómo te recuperas de una lesión, cómo te recuperas de una torcedura, cómo te recuperas de una conmoción, es muy difícil. ¿Sí? Ese juego de los jueves para mí es algo netamente, yo creo que comercial, netamente publicitario, y creo que no debería ser, honestamente creo que sí. Sí, ahí les va cómo funciona. Jueves es Thursday Night, es NFL. Los viernes, aunque en la NFL no juega, juegan las preparatorias en Estados Unidos. O sea, el viernes ya está acaparado para las preparatorias. El sábado es el día en que college o las universidades juegan. Ya está apartado el sábado. Y domingo y lunes juega obviamente la NFL. Entonces, lo que están haciendo aquí es un tema de marketing y un tema en el que metes más dinero. Si tú lo metieras ese partido en sábado o en viernes, le estás quitando la opción a un papá decir, ¿veo el partido de mi hijo o la NFL? No, pues veo el partido de mi hijo, entonces bajaría la audiencia. Entonces, con esto lo que hace la NFL es que en el deporte fútbol americano en Estados Unidos, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, 5 de 7 días de la semana, hay partidos. Nunca lo van a quitar. Es un tema que le conviene a la liga, y que si se fueran a huelga otra vez los jugadores, ya en ese momento, pues, negociarían. Claro. Sí, bueno, no sabía eso de lo... de tantos días a la semana, ¿no? Porque ellos mezclan el colegial con el, con bueno, como tú comentas, ¿no? Y eso, pues, realmente atrae mucho, y sobre todo que es un deporte que le gusta mucho a los americanos, ¿no? Entonces, también debe ser. Es impresionante cómo se llenan los estadios de college, ¿no? Wow. En esa ciudad donde no hay NFL, sino que lo que hay es el equipo de la universidad local, bueno, la gente se mata por una entrada para ir a ver al equipo local. Sí, así es. Y fíjate que hay más gente. College es un deporte más visto que la NFL, debido a que hay college en todos los estados de Estados Unidos. No así, no hay equipos en todos los estados de Estados Unidos de la NFL. Entonces, por eso se llena más. Uf, no, no, no. Además, son estadios más grandes, de 100,000 butacas, se llena, ¿no? O sea, sí es un evento muy, muy grande y muy diferente que la NFL. Sin embargo, obviamente es un negocio constante. Y les quería comentar. Sí, ya se me fue. Dios mío, ya me dio Alzheimer. Oye, Roberto, ¿qué pasó con eso de que iba a mudar el equipo de Oakland? Lo iba a mudar, creo que para Las Vegas. O sea, eso ya está. ¿Ya? Lo que están haciendo es un estadio en conjunto la Universidad de Las Vegas, allá me acuerdo de qué iba a decir, hoy te lo digo. La Universidad de Las Vegas y los Raiders, ahora ya no de Oakland sino de Las Vegas, van a construir un estadio y van a jugar en conjunto. Se va a abrir en el 2020 porque tuvieron muchas lluvias, entonces ya no pudieron arrancar. Y ahorita Raiders va a jugar en el estadio actual de la Universidad de Las Vegas. O sea, ya este año no hay NFL en Oakland. No, ahorita te voy a confirmar. Okay. Mientras confirmo, es tan... lo que yo quería comentar es que la NFL también es muy sabia, en el sentido que si hay un partido que es prime time, que se juega a lo mejor... playoffs, por ejemplo, de la MLB o algún otro deporte, mueven su partido para que la gente no tenga que elegir, oye, ¿qué hago? ¿Veo la NFL o veo los playoffs? Entonces, lo que hace la NFL es mover eso, ¿no? Ok. Y acabo de corroborar, me equivoqué, disculpe. O sea, ya se anunció que Oakland se va a ir a Las Vegas, pero el cambio no se va a hacer efectivo sino hasta la temporada del 2019. Entonces, Sí, entonces vamos a seguir viendo otros 2 años. Me equivoqué ahí, perdón. Entonces siguen siendo los Oakland Raiders. Exacto, sí. Bueno, muy bien. Que por cierto, están esperando contrato para Derek Carr. Dijo que estaban esperando una renegociación de su contrato, no sé si tú supiste, Roberto. Sí. Pero estaban en esas negociaciones, ¿no? Sí, la verdad, están en esas negociaciones, pero es lo mismo de siempre. Él se queja, no, yo esperaba algo mejor de Raiders, y Raiders no bajan, no cede, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es, utilizan a la prensa como un medio de presión. En algún momento ambos van a ceder, o uno de los dos, pero es algo típico, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que lo de Carr es justo, porque Carr tuvo una temporada muy buena y llevó a Oakland, que si no es por la lesión que tiene al final, yo creo que el equipo de Oakland se hubiese metido. Pero lamentablemente, bueno, quedaron fuera. Definitivamente se hubiera ido mucho más allá de lo que quedó. Y por fin Marshawn Lynch va a regresar a jugar en Oakland. Bueno, realmente, sí va a jugar para Oakland, pero no regresa a jugar para Oakland. Marshawn Lynch inició con Buffalo, luego se fue en Seattle por un trade, se retira, estuvo un año en activo y va a regresar definitivo. Eso es lo que decía, o sea, regresa al fútbol activo, a la NFL activo para jugar en Oakland. Creo que si no me equivoco, oí por ahí que era su ciudad natal. Yo creo que él es de ahí, de Oakland. Es su ciudad natal. Ciudad natal. Definitivamente. O sea, los fanáticos se vuelven locos con él ahí. No, pero acuérdense de mí. No va a ser el mismo Marshawn Lynch. Acuérdense de mí. La actividad en este deporte pega muchísimo. Cierto, pero no sabemos si se puso a comer pizzas todos los días sin hacer ejercicio, o fue un plan con maña, ¿sí? Bueno. Recordemos que Brett Favre, cuando se retira, entre comillas, de los Packers y se va con Jets, fue un plan porque Packers no lo dejó, O sea, él decía, oye, yo quiero seguir titular. Y Packers decía, no, pues ya sabes qué, yo ya tengo a Aaron Rodgers, lo agarramos en la primera ronda, en el pick número 12. ¿Sabes qué? Ya le vamos a dar la opción. O sea, ya tiene la experiencia que tomó de ti para jugar. Y entonces Berfauer dijo, no, yo quiero. Entonces me voy con un equipo, me voy con Minnesota, me voy con Chicago. Y dijeron, no. Tenemos en tu contrato que no te puedes ir, etcétera, etcétera. Ah, ok. Entonces se fue con Jets. Pasó con Jets, se retira. Packers elimina la cláusula, ya se había eliminado la cláusula en la que decía que no se puede ir con un rival de conferencia, de división, perdón. Se retira Perfrave, entre comillas, pero realmente el estar con Jets lo único que hizo fue que siguiera como entrenando para poderse ir con alguien de la división, con un competidor de la división, y pegarle a Packers, porque estaba muy ardido de que no lo hubieran dejado jugar. Y eso fue lo que pasó. Se retira de Jets, llora, ¡ay, no! Los voy a extrañar. Y al mes, ¿qué creen? He decidido regresar y me voy a regresar con Minnesota. Y estuvo 2 años. El primero solamente perdió con la final de conferencia contra Santos, en ese equipo que hicieron mucha trampa, que luego llegaron contra Colts en el Super Bowl y ganaron. En ese partido lluvioso, por cierto, en el 2007. Y al año siguiente siguió jugando, pero ya no era lo mismo, y creo que ni siquiera llegaron a los playoffs. Entonces, con esto, señores, quiere decir que no necesariamente aquel jugador que se sale o que se pone inactivo sea porque ya se pone panzón y demás. Probablemente sea truco para poder jugar. Eso pasó con Brett Favre y probablemente pasara lo mismo con Marshawn Lynch. A lo mejor le dijo a, no sé, estoy divagando, pero podría ser, oye, Seattle, quiero jugar con Oakland. No, ¿cómo? Tú no puedes, esto, el otro. Ah, pues me retiro. Se retira y al año siguiente regresa. Ahora déjame decirte que tenía un contrato y todavía estaba como que ligado, aunque no le pagaran. Entonces lo que hizo Raiders fue negociar con Seattle. No me acuerdo qué fue lo que dieron. Sin embargo, Seattle aceptó, Marshawn Lynch se va a Raiders, y yo difiero de ti, Iván. Yo sí creo que The Beast va a hacer muchas cosas dentro. Probablemente no llegue a mil yardas, pero sí te puedo decir que va a ser un jugador que va a ayudar a una ofensiva comandada por Derek Carr, que era exclusivamente aérea. O sea, Michael Crabtree, Amari Cooper, fuera de eso no tenían un corredor. Ahora lo tienen. Y yo sé que el compromiso de Marshawn Lynch por Oakland es tan grande que le va a meter muchas ganas. ¿Y sabes qué? Tiene 4 meses para entrenar durísimo. Yo sí creo que va a pasar eso. Ok. Sí, que vale la pena agarrarlo en el fantasy, por ejemplo. Sí. Probablemente no sea de primera ronda. Probablemente de segunda, ahí sí lo tomaría. Pero como sí. Segundo corredor, digamos. ¿Mande? Como segundo corredor. Sí, o sea, hay otros mejores corredores en el mercado, ¿no? O sea, Le'Veon Bell, indiscutible. Ezekiel Elliott, indiscutible. Lo que yo quise decir es que tu primer pick, tomaras, por ejemplo, un jugador de muchos puntos, probablemente un quarterback o un receptor tipo Antonio Brown, y en la segunda ronda ya tomaras a Marshawn Lynch. Ok. Si es que no tomas primero a Brady, se lo ganas a Iván. No, gracias. Miren, en el tercer periodo, Golden State le está ganando por 18 puntos a San Antonio. Aquí es Cobas, sí, definitivamente. Aquí es Cobas. Definitivamente. Qué lástima. Sí. Pero bueno, ni modo. Pero okay. Pero me queda con solo que le ganamos a Houston. Eso fue contigo, Roberto. Ah, qué chistoso. Bueno, ni modo. Bueno, señores, por mí es todo por el día de hoy. No sé si tienen algo más que quieran comentar. Con mucho gusto. No, adelante. Yo no. Ok, bueno, nada, entonces podemos dar el podcast como finalizada por el día de hoy. Bueno, nada, un placer haber compartido esta edición con ustedes dos, como siempre. Y bueno, los dejo para la despedida. Roberto. Ah, bueno, primero Ángel, no sé si quieres despedirte, por favor. Bueno, como siempre les digo, pues un placer siempre que me quiera invitar y tenga tiempo, que pues entonces con mucho gusto estoy aquí con ustedes y gracias por la invitación. Por supuesto, Ángel, esta es tu casa y déjame decirte que este programa fue súper educativo, estuvo buenísimo. Luego dices la calificación que le hiciste al alumno Iván respecto a las frases, que escuchaba que se reía Iván con puro nervio, diciendo ojalá no sea algo que no estoy pensando, ¿sí? Bueno, solo me raspo en una. Sí, pasó con buena nota. Venga, eso. Luego, bueno, yo hacía un chiste. Pero bueno, señores, pues muchas gracias, Ángel, esta es tu casa. Iván, muchísimas gracias por tus comentarios, ambos por su súper conocimiento del béisbol. Le agradecemos a nuestra audiencia que haya tenido la paciencia para esperarnos. Confiamos que podamos seguir semana tras semana. Les agradecemos mucho y con gusto nos vemos en el siguiente podcast. Así es. Saludos. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.